Radiográfica FM 89.3. Comunicación popular susurrándote en el alma. Estamos en comunicación con Lucía Ríos, integrante de la Comisión Interna del SATSAI. La situación es la siguiente. Acaban de firmar tanto el SATSAI con las cámaras de televisión una revisión paritaria que, como vos decías, y un primer tramo de la paritaria 2019. Uh-huh. El Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a cargo de Lombardi se niega a pagarnos esta paritaria, cosa que ya hizo durante los dos años anteriores. Nosotros tuvimos un conflicto enorme durante dos años con el sueldo prácticamente congelado. Iniciamos demanda al Estado y finalmente logramos, con medidas y con la demanda, lograr que saldaran esa deuda. A las pocas semanas de haber saldado esa deuda y de reconocernos como trabajadores de televisión, se vuelven a negar a pagarnos la paritaria que nos corresponde. Entonces, la verdad que nos parece una falta de respeto para todas las trabajadoras y trabajadores, y no nos dejan otra, la verdad, que manifestarnos, porque no nos dan posibilidad de diálogo y no se hacen cargo de esa paritaria tampoco. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa, libertad de expresión. Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión, ahí es atentado a la libertad de expresión, ¿no? Caja Negra. Lo que está ocurriendo es que está claro que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri en los grandes medios de comunicación. Caja Negra. ¿Cómo escribirá mañana su diario? Esto, su diario Clarín. Caja Negra, un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas. Caja Negra, datos de un viaje colectivo. Hola, hola, amigos y amigas, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están esta semana? Bienvenidos, bienvenidas a la edición número 195 de Caja Negra, la selección nacional de las noticias radializadas semana a semana en el éter nacional. Aprovechamos la oportunidad para saludar a César Lima, que nos dejó unas hermosas palabras en el Facebook de Caja Negra y nos escucha desde Radio Encuentro de Viedma, en Río Negro. Hacé como César, déjanos un mensaje en el Facebook de Caja Negra y estarás participando, quieras o no, del sorteo de un libro de Editorial Sicus. Como en cada edición, aquí te dejamos las miguitas para que no te pierdas en el camino de la información. Inicio de itinerario. Toda intelectualidad que se ubique por fuera del valor y de la defensa a la vida es una farsa. Cada muerto que caiga en Bolivia, en cualquier lugar de América, es un muerto que se los tenemos que atribuir a los medios de comunicación también. Contame qué estado está el astillero en este momento. Está hace 4 años paralizado, nos están dejando terreno minado, no están pagando la luz, por ejemplo. Con este presidente que ha sido el presidente que más vacaciones se ha tomado en la historia de la Argentina. Sí, el jefe de seguridad es ingenio, pone un prestafirma. ¿Ah? No, nadie nos da respuesta de eso. La solución no es completa a lo que nosotros planteamos, y que el gobierno todavía tiene que cumplir en sus obligaciones para con nosotros y para con el sistema educativo en varios aspectos. Está claro que el gobierno que está por terminar no solo generó un problema de hambre, sino que destruyó todas las economías regionales. Que sea una política de defensa que nos permita claramente convertir en la defensa en una política de Estado. Pero este año ha sido todo lo contrario y creo que eso es lo más valorable y lo que deja este paro feminista. Viven de la pesca en el mar argentino y en la misma provincia tenemos gente que no puede comer, hay 8.000 despidos en Tierra del Fuego. Caja Negra. Esto está hecho para Macri y sus secuaces. Y estos tipos van a andar pastando por la Argentina como si nada hubiera pasado. y la verdad es que se han robado el país. Archivo de radio. El uso y abuso de las prisiones preventivas fue una de las marcas más visibles del Laufare durante el gobierno de Cambiemos, una de sus marcas distintivas. De hecho, durante el periodo de tiempo que abarca la presidencia de Cambiemos, nunca en el país se había visto semejante impunidad para manipular la realidad jurídica, si es que tal cosa existe. Amado Vudú, ¿acaso el preso político más preciado por el régimen de Cambiemos, atento al peso político de semejante cuadro y al daño que le hizo en la línea de flotación financiera al Grupo Clarín y el Poder Real, analizó la restricción de las prisiones preventivas impuestas por el mismo Poder Ejecutivo que lo apresó, ahora en franca retirada? Cada uno vive en la realidad que le cuenta. Habrá consecuencias. El verdadero país que te espera ahí afuera. Amado Vudú, ex vicepresidente de la Nación. Hola Amado, ¿cómo estás? Acá Ari te saluda, está Horacio Berbisky, Nicolanto, Figueras, Flor Alcaraz, el Tucu, toda la mesa de Habrá Consecuencias. Bueno, ¿cómo estás, Amado? Bien, acá llevando esta situación adelante. Yo siempre digo que lo personal, bueno, obviamente es doloroso y todo, pero lo importante es ver en términos colectivos en qué se va construyendo y lo que va pasando en Argentina, y en ese sentido que la barbarie de estos tipos ha sido en 4 años, realmente es algo muy bueno que nos tiene que poner muy contentos a todos. Estoy hablando de Macri, sí. Y el mejor equipo de los últimos 50. La cuestión mía, desde mi interior, yo lo que quiero es que se revise la causa, porque yo ya he estado preso, y estar preso no, es una circunstancia lamentable, muy muy dolorosa más de la vida que me ha tocado, pero yo necesito seguir peleando por mi inocencia. Yo quiero seguir peleando por lo mismo, porque los tiempos procesales han sido los tiempos de las elecciones durante el macrismo, y esto hizo que las pruebas no existieran, que las pericias no se hicieran o se hicieran mal o en contra de los acusados, que haya testigos truchos, que haya testigos arrepentidos que han dicho cualquier cosa. Entonces yo quiero poner énfasis en esto. Por supuesto que quiero estar en mi casa, por supuesto que voy a, con Graciela y con Ale Rúa y con Eduardo Urañola, vamos a buscar algún camino que esté dentro de lo que dice las leyes de la Argentina, que me permitan estar con mis hijos y en mi casa. Pero yo quiero poner el foco en lo otro, porque ¿sabes? Para mí, ¿qué es lo más peligroso del tiempo que viene en este sentido? Yo creo, piensa mal y acertarás, yo creo que esto está hecho para Macri y sus secuaces. Y lo que va a terminar pasando es que vamos a decir que vuelva la doctrina Irursum, porque sirvió para perseguir a los kirchneristas hace 3 años, que hay muchos que están presos, y estos tipos van a andar pastando por la Argentina como si nada hubiera pasado. Y la verdad es que se han robado el país. Vos, las únicas empresas que ganaron plata en la Argentina son las que regula Macri, es decir, la de él. ¿Qué país deja Macri en materia económica? Bueno, Axel usó una expresión que me parece tierra arrasada, creo que es la expresión correcta. Nunca son las frases rápidas, nunca son profundas, pero la verdad es que Macri deja un país donde a la mayoría de las pymes les cuesta mucho o no alcanzan a pagar los sueldos, y a quienes cobran esos sueldos no les alcanza para nada. Entonces todo el sistema económico ha sido desbaratado, porque para mí el problema hoy central son las empresas de servicios públicos. Se han convertido en el mecanismo de extracción de riqueza de las sociedades. Y esto va de Francia a Chile, no es una cosa que es idiosincrática de la Argentina. El capitalismo en esta etapa ha convertido a las empresas de servicios públicos en los grandes extractores de valor de las sociedades a través de un sistema privatizado, cada vez menos regulado, y en el cual la tarifa se ha convertido en una variable de rentabilidad empresaria y no en una variable de desarrollo estratégico de los países, porque el impacto de la tarifa es gravísimo en las familias, pero también es gravísimo en el sistema productivo, y también es gravísimo en que esas empresas se han convertido en una demanda artificial de dólares, porque facturan solo en pesos, tienen un mercado rehén, porque son monopolios naturales, y convierten esas utilidades que facturan solamente en pesos en dólares para fugar por derecha, entre comillas, del país. ¿Y qué hay que hacer con eso? ¿Qué propondrías vos? Bueno, por supuesto que hay diferentes visiones y hay verdades relativas. Yo creo que son las AFJP del presente, ¿no? No es la primera vez que el pueblo argentino debe afrontar el pago de una deuda imposible de pagar. Bah, lo de imposible siempre es relativo. Nunca nadie se ha quedado sin cobrar. Así que podríamos decir, sin temor al error, que en el capitalismo siempre se las arreglan para saldar las deudas. El gobierno electo, a días de comenzar su mandato, tiene varias opciones combinables entre sí para elegir la mejor manera de enfrentar el dilema. El coro del espanto, compuesto por el FMI, los medios hegemónicos, los consultores económicos del establishment, parte del empresariado sanguijuela y sobre todo los cuervos financieros, no cesan en su mantra cataclísmico. Semejante oscuridad solo puede ser enfrentada con un análisis profundo y calificado como el que sigue. Año 2018, República Argentina, con Urbano Bonaerense, Partido de Malvinas Argentinas, Universidad Nacional de General Sarmiento, Los Polvorines. Latitud sur, 34 grados, 31 minutos, 20 segundos. Longitud oeste, 58 grados, 41 minutos, 57 segundos. En el capítulo anterior de Para Mañana es Tarde. Hoy vamos a hablar con Cecilia Ayami. Ella es economista, investigadora y docente de aquí de la Universidad Nacional General Sarmiento. Si uno mira cuánto estamos endeudados, ¿no? Cuánto está endeudado el sector público hoy en día, ¿sí? Con datos del mes pasado, nosotros, vamos a decir nosotros, ¿no? Porque sí, es una deuda que es de todo, debemos 310 mil millones de dólares, ¿sí? Ahora bien, para hacer una expresión popular, esos 310 mil millones de dólares es como un poco una bolsa de gatos. ¿En qué sentido? Tenemos deuda, por ejemplo, con distintos, lo que se llama acreedores, ¿sí? Por ejemplo, le debemos plata a organismos internacionales, como el FMI, ¿no? 50 mil todavía. Le debemos plata a organismos internacionales, como el FMI, ¿no? 50 mil todavía. Nos dio un poco menos, o sea, le debemos 44 mil millones. Bien. Bueno, más o menos. Nos agarró la promo del Banco Provincia y no funciona, ¿no? Del 50%, claro, no. El último desembolso todavía no se concretó, entonces, bueno, actualmente si uno mira cuánto es nuestra deuda, le debemos 44 mil millones. 44 Ahora, lucas millón al fondo. Bien, sigamos. Exacto. También le debemos, por ejemplo, al BID, a otros organismos internacionales, más o menos al BID le debemos 12.000. Ah, un toque. Y también le debemos a, esto es muy importante, acreedores privados, ¿sí? Que son, vamos a decir, acreedores privados, por ejemplo, pueden ser fondos de inversión extranjeros, pueden ser, por ejemplo, inversores locales, ¿sí? Entonces hay un universo muy grande de deudores. ¿Sabes el número de eso, por ejemplo? Bueno, más o menos la deuda con acreedores es un poco más que la de los organismos internacionales. Más o menos está en 50 y pico%, 60 será más o menos acreedores privados y el resto es con organismos internacionales, con otras, por ahí hay deuda intrasector público, ¿sí? Pero más o menos, podemos decir más o menos mitad y mitad, un poquito, para hacer una aproximación. ¿De los 310 mil palos? Claro, exacto. O sea, 150 mil palos le debemos a acreedores privados. Más o menos, sí. A ver, el tema es el siguiente. También estamos hablando de distintos plazos, ¿sí? Sí. A ver, para no alarmarse, porque, por ejemplo, tenemos no se olviden que tenemos un bono a 100 años. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, tenemos vencimientos a corto plazo. Lo que se llama corto plazo pueden ser, vencimientos de bonos o letras que vencen el año que viene o en el 2022, 2023. Por ejemplo, al FMI le tenemos que empezar a pagar en el 2022. 2023 y 2024 es el año más crítico. Y creo que dos de los puntos importantes de por qué tenemos un problema es, uno, el tema de los plazos, porque más o menos lo que están diciendo es que a partir de abril del año que viene va a haber va a haber problemas en empezar a pagar, digamos, realmente no va a haber dólares como para pagar esos vencimientos, y que son vencimientos en moneda extranjera. Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros no podemos emitir moneda extranjera, tenemos que conseguirla de alguna manera, ¿no? Sí. Y ahí está la pregunta de, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? Uh-huh. Porque, por ejemplo, estos 44.000 millones que le damos al fondo, ¿no? Nosotros ahora en reservas netas estamos, digamos, reservas netas es lo que podemos usar, ¿no? Más o menos 12.000 millones. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esa plata para pagar? Uh-huh. No, esa es la gran pregunta. Bueno, ya sabemos que esa plata no va a haber de dónde sacarla. Digo, me parece que eso ya está medio como descontado, o no está descontado. Bueno, sí, sí. O el fondo va a poner 20.000 millones de dólares más para resolver el 2020. No, seguramente va a haber, ya hay negociaciones con el fondo, bueno, lo que se está tratando de negociar es posponer estos vencimientos que tenemos con el fondo para más adelante, armar algún cronograma que sea, digamos, sostenible para la Argentina, que uh-huh. La Argentina lo que se está diciendo es, bueno, plantear al fondo que lo que necesitamos es volver a crecer uh-huh. como para poder generar esos dólares para pagarle tanto al fondo como a los acreedores privados. Uh-huh. ¿Sí? En las postrimerías de su mandato, cuesta abajo en la rodada, Mauricio Macri Blanco Villegas se atrevió a dar un paso en el que nunca antes alguien había osado avanzar. Malvinas, suerte de institución que aglutina el ser nacional como pocas cosas en esta patria, no solo sufrió el oprobio de las leyes de mercado, sino que fue entregada virtualmente a Inglaterra de un modo solapado, canallesco, vil, aparatosamente antipatria. La autorización de los vuelos de la empresa LATAM a ese destino no solo abren las posibilidades económicas de los usurpadores, sino que subrepticiamente reconoce soberanía del territorio argentino al usurpador británico, toda vez que favorece el lucro y disposición de los dividendos resultantes de nuestros recursos. Los muchachos de Cambiemos siempre fueron unos patriotas. De una bandera distinta a la nuestra, claro, pero patriotas al fin. Caput. Radio Caput. Está en comunicación con nosotros Mario Volpe, que es integrante del CECIM, del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, La Plata. El tema de los vuelos es un tema grave, porque en realidad lo que hacen con este vuelo es otorgar más otorgar asentamiento británico en el Atlántico Sur y permitir que los isleños tengan mayores posibilidades que las que ya tienen con lo que ellos están recaudando en nuestro mar argentino. No nos olvidemos que en principio los isleños tienen un PBI per cápita de más de $100,000 por cabeza. Entonces, no necesitan mucho más que eso, porque todos son 2.500 habitantes que viven de la pesca en el mar argentino, de lo que obtienen de eso. Y en la misma provincia tenemos gente que no puede comer, hay 8.000 despidos en Tierra del Fuego. Aparte creo que yo por lo que vi nunca se lo pidieron, May nunca pidió los vuelos y se fueron dando. Pero en realidad este vuelo es un vuelo que le permite a ellos desarrollar algo que necesitan, que es toda la logística que le implica, por ejemplo, próximamente el desarrollo del petróleo, ¿no? O sea, tener repuestos, personal, todos los que se quieran sumar a Malvinas, aparte de algo de turismo, esencialmente es que están conectados con la capital industrial más importante de Latinoamérica. El vuelo que hoy pasaba por Córdoba es, aparte, una vez por mes. Mientras tanto, el resto de los vuelos semanales no pasan por Córdoba, van directamente a San Pablo, Malvinas. Entonces, bueno, acá viene el problema. Otra de las cuestiones que nunca exigimos es que, por lo menos, si había algún vuelo de conexión del continente a las islas, hubiese sido desde Buenos Aires a Malvinas con Aerolíneas Argentinas, cosa que ellos no permitieron, ni que saliera de Buenos Aires, ni que fuera la aerolínea de bandera. Entonces, así todo, y justo en el Día de la Soberanía, bueno, salen estos vuelos que son totalmente negativos para nosotros. Están esencialmente tratando de empezar la explotación del pozo Sea Lion, que es el que está al norte de las islas, que bueno, tiene una capacidad importante, según lo que han encontrado en depósito, que por lo que se dice estaría cubriendo las importaciones que el Reino Unido hace durante 4 años. O sea, todo lo que el Reino Unido necesita durante 4 años de importación se lo estaría cubriendo el pozo Sea Lion en la zona norte. Y lo que más necesitan los isleños con respecto al petróleo es una conexión al continente. Y acaban de otorgar y ganar 8 licencias británicas en lo que es las cuencas Malvinas Oeste, que están obviamente sobre la costa argentina. Visto también con las nuevas tecnologías, hace que ya los pozos no son como eran antes, estrictamente, digamos, verticales. Actualmente esos pozos verticales luego se hacen horizontales y pueden avanzar kilómetros hacia otro lugar para extraer más petróleo. Y una vez que desarrollen ellos, si encuentran petróleo en la zona de Malvinas continental, en la zona, digamos, de Malvinas Oeste, Cuenca Malvinas Oeste, que son donde han otorgado licencias a los británicos, hay una conexión directa con Malvinas. O sea, ya tenemos 8 licencias sobre el continente y encima las Islas Malvinas con licencias que otorgan a distintas compañías. O sea que ahí, digamos, han logrado la conexión de continente que ellos pretendían. La buena lectura ilumina. Hola, soy Lionel Stiglitz. Los invito a conocer mi libro El colapso del capital, sobre las principales conclusiones de la obra cumbre de Marx para entender los fundamentos científicos de la crisis internacional y las características de la era que estamos viviendo. Ya no existe el capitalismo en tanto sistema de libre competencia y libertad de empresa, sino la dictadura de los monopolios y el capital financiero, que promueven la guerra, el saqueo y el fascismo para defender su ganancia privada. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar. ¿Escuchaste algo interesante en la radio y lo querés guardar? Entrá a radiocut.fm. Escuchalo, recortalo, compartilo. Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar radio. Panorama Federal Caja Negra. Sierras Chicas, provincia de Córdoba. Protesta contra Macri en su último fin de semana largo de descanso como presidente. El jefe de Estado visitó uno de los sitios más exclusivos de residencia en Sierras Chicas, el Country El Terrón, propiedad de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba y en el que jugó al golf. Mientras ello sucedía, en el ingreso a dicho emprendimiento inmobiliario todavía en desarrollo, vecinos y vecinas autoconvocados realizaron una manifestación para repudiar la presencia de Macri, como así también a este lugar que está en proceso judicial por el alto impacto ambiental generado. Vecinos autoconvocados y también integrantes de la organización Mendiolaza Viva, la cual lleva adelante el reclamo contra este proyecto inmobiliario, dialogaron con Radio Nexo FM 99.1 de la localidad de Villa Allende y esto decían. Que vinimos a expresar el descontento que sentimos muchos vecinos, muchas vecinas de las localidades de Sierras Chicas, con este presidente que ha sido el presidente que más vacaciones se ha tomado en la historia de la Argentina y paradójicamente ha sido el presidente que más hambre ha creado, más inflación y más deuda. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué hace jugando al golf mientras hay un pueblo que se está muriendo de hambre? Hasta el último día de su gestión tendría que estar tratando de hacer el menos daño posible y concentrado en su tarea. Eso es lo que más nos duele, lo que más nos parece vergonzoso y aberrante, que esté jugando en una cancha de golf, que es lo que está provocando. Primero que fue hecha encima de un bosque nativo y además está provocando la sequía y va a provocar las inundaciones. Y no hay que olvidar que Terrón está en un amparo todavía, es la justicia está investigando cómo han sido esas autorizaciones, de dónde sacan el agua, cómo están secando el arroyo y de qué manera no se están reforestando. Eso nos parece indignante y por eso estamos acá acompañando con la comunidad y con los compañeros y compañeras este repudio al presidente aquí en el Terrón. San Pedro de Jujuy, provincia de Jujuy. Trágico incendio del ingenio La Esperanza. Aseguran que son 12 los trabajadores fallecidos y varios desaparecidos en el cierre de esta edición de Caja Negra debido al voraz incendio del ingenio La Esperanza. El siniestro comenzó en la tarde del jueves 24 tras la explosión de tanques en el sector de destilería del establecimiento. Al respecto, el abogado del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio La Esperanza, Enrique Van Schneider, dijo a Radio Universidad de Jujuy que era cuestión de tiempo que eso ocurriera y señaló que 48 horas previas al siniestro un cableado venía haciendo cortocircuito y produciendo chispas constantemente a la par del tanque de alcohol, que a su vez perdía parte del fluido. También aseguró que hay más fallecidos que los informados oficialmente y que el incendio fue causado por la falta de medidas de seguridad. Ahora nos estamos preguntando quién es el jefe de seguridad. ¿Quién es el jefe de seguridad de este ingenio? ¿O es un prestafirma? Nadie nos da respuesta de eso. Y llegamos a este tema que por una actividad absolutamente irresponsable en donde nosotros como sindicato veníamos denunciando ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Jujuy, ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, escúchame, en 4 audiencias con el grupo Budeguer pidiendo cuestiones que tienen que ver con la higiene, con la seguridad, el medio ambiente laboral, y ellos no hicieron absolutamente nada. Encima, algo bueno, por ahí esto no lo manejo muy bien, pero esta gente tenía que desembolsar un número de millones de dólares como parte del pago, y lo que hicieron es decir que no lo depositaban porque habían gastado en infraestructura. Mentira. Sí. Provincia de Chubut. Levantaron el paro docente. Los trabajadores nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut terminaron el paro luego de 17 semanas, pero aclararon que seguirán en estado de alerta y movilización en el marco del actual conflicto. A pesar de que algunas regionales habían rechazado la propuesta del gobernador Mariano Arcioni, la conducción central del gremio decidió detener la medida de fuerza, por lo cual el martes 19 de noviembre la comunidad educativa volvió a las aulas. Al respecto, el secretario general de la Regional Sur de ATECH, Daniel Murphy, conversó con el programa Somos Viento de LU14, radio de la vecina provincia de Santa Cruz, sobre cómo se consensuó la medida. Bueno, hay una realidad que después de un paro tan prolongado teníamos que encontrar una salida que permita despegar, que permita volver a las aulas, más allá de que la solución no es completa a lo que nosotros planteamos, y que el gobierno todavía tiene que cumplir sus obligaciones para con nosotros y para con el sistema educativo en varios aspectos. Sin embargo, bueno, se juzgó así necesario, digamos, hubo una mayoría que se expresó a favor de suspender las medidas y de dar un corte a esta situación, a esta etapa, con algunos compromisos del gobierno, en particular la devolución de los descuentos que se habían realizado, descuentos muy importante en los salarios por paro y también por retención, lo cual es muy grave, descuentos masivos a gente de licencia por maternidad, por ejemplo, en situaciones parecidas. Ese fue un compromiso. Después el inicio del pago de la primera cláusula gatillo que se produjo con el salario de octubre, y eso se cumplió, también ayudó a destrabar la aprobación de una ley para crear un fondo específico para infraestructura. También es un avance que, bueno, algunos compañeros han valorado como positivo, y eso también se puso en consideración para la decisión de suspender la medida, y el reconocimiento de toda la deuda, no solamente con lo salarial, sino con la obra social por parte del gobierno, que, bueno, queda hoy es un acta, hoy es un escrito, y esperemos que sea realidad, digamos, ¿no? que cumpla con el pago de esa deuda. La deuda salarial, no sé, de pagar 3 meses de agosto, septiembre, octubre del 10% que no pagaron, la primera parte de esos tres meses se comprometen a pagarlo antes del 18 de diciembre, y el resto no hay fecha. Esta semana, el jueves, pasado mañana, va a haber una reunión nuevamente con el gobierno para que se le tenga fecha al pago de esas deudas y cuándo van a empezar a pagar las cláusulas de gatillo de octubre. Es decir, hay una parte que se ha ido respondiendo, resolviendo, y otra parte que está por verse y que hay compromiso de tratar. Chipoleti, provincia de Río Negro. Frutazo contra el hambre. Productores frutícolas y organizaciones sociales del Alto Valle de Río Negro repartieron 3.500 kilogramos de manzanas a los vecinos de Chipoleti en el marco de la iniciativa Frutas para el Pueblo, que surgió a partir del lanzamiento del Consejo contra el Hambre por parte del presidente electo Alberto Fernández y que apunta a convertirse en un programa regional y nacional para la lucha contra el hambre. La propuesta fue coordinada por el Movimiento Popular La Dignidad, la Central de Trabajadores de la Economía Popular y el sector de pequeños y medianos fruticultores del Movimiento Agropecuario de la Patagonia, quienes buscan visibilizar el momento de crisis que atraviesan tanto el sector productor como el sector de los consumidores. El presidente de la Cámara de Productores de Fruta de Fernández Oro y Chipoleti en el Alto Valle de Río Negro, Carlos Zanardi, conversó con LU14, radio de la provincia de Santa Cruz, y se refirió a la situación. Está claro que el gobierno que está por terminar no solo generó un problema de hambre, sino que destruyó todas las economías regionales, destruyó todo el consumo interno. Y bueno, tenemos la esperanza de que se inicie una nueva etapa. Y bueno, en esa... En marco, nosotros estamos intentando hacer una alianza estratégica con los movimientos sociales, que son los que están incluidos en todo el sistema alimentario nacional, y los productores, que en forma directa, a través de un programa del Estado, se incluya la piel de manzana sin pasar por todos los intermediarios como es hoy. Pero bueno, se está haciendo una puesta en escena de cómo es la entrega de fruta que hoy estamos haciendo aquí. Y bueno, hay diputados nacionales, el mismo siendo político del gobierno que va a entrar, que bueno, están haciendo gestiones para que esto pueda llegar a buen camino. Los productores primarios aquí en Río Negro y Luquén han caído muchos en estos años. La verdad es que no cabe ninguna duda de que si no se amplía la base productiva, y eso es con un mercado interno fuerte y con programas nacionales que requieran de la producción de peras y manzanas, una manzana que es una de las cuestiones más importantes en la dieta alimentaria por sus propiedades, no puede estar afuera. Y bueno, y los productores tenemos la intención de que no se sigan creciendo más productores y que se pueda producir más para toda la Argentina. Suelo Patrio. San Luis, Tierra del Fuego y Santiago del Estero tuvieron sus marchas del orgullo y contra los crímenes de odio. En dichas provincias hubo movilizaciones de manera simultánea y las consignas más destacadas bregaron por el cese de los transvesticidios, transfemicidios y la inclusión laboral travesti trans. En Tierra del Fuego la marcha se concentró en la Biblioteca Sarmiento, mientras que en San Luis se llevaron a cabo en las ciudades de Merlo y San Luis Capital, todas ellas con masiva concurrencia. Por su parte, y en paralelo a las actividades de organización de la duodécima Marcha del Orgullo, se llevó a cabo el primer Foro Feminista Popular y Latinoamericano, el cual aportó un notable número de asistentes a las más de 20 cuadras de movilización que se llevó a cabo el sábado 16 de noviembre. En su reporte, Cassandra Sand, integrante de la comisión organizadora de la marcha, desde Villanos Radio de Carlos Paz, provincia de Córdoba, comentó el alcance de la movilización. La marcha del orgullo, que ha sido el cierre del Foro Feminista Popular y Latinoamericano, a las 19 horas nos hemos concentrado, más de las 20 horas hemos salido a marchar por las calles de Santiago del Estero, han sido más de 20 cuadras de marcha, y la verdad que ha sido muy emotivo ver y tanta gente, una marcha masiva y multitudinaria. Bueno, y eso es lo que veníamos reclamando también desde la comisión organizadora, ¿no? De que siempre las agrupaciones feministas o las agrupaciones políticas no nos acompañan. Y nosotros sí acompañamos las demás cuando se hace el día 10 de diciembre por los derechos humanos, cuando se hace el 3 de junio por Ni Una Menos, siempre estamos ahí presentes. Pero, casualidad que la marcha del orgullo no. pero este año ha sido todo lo contrario y creo que eso es lo más valorable y lo que deja este foro feminista, y es que todas las agrupaciones feministas, sociales, sindicales, nos han acompañado en esta marcha y ha sido la más masiva de Santiago del Estero. Panorama Federal Caja Negra. Chaco, Misiones, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Jujuy, Río Negro, Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. Accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org. El proceso de desinversión al que fue sometido todo el Estado Nacional no tiene parangón histórico. Quizás pasó desapercibido, pero para un equipo de empresarios taimados, empecinados en vender hasta los dientes, no ya solo las joyas de la abuela, dejar el ejército poco más que en Pampa y la Vía no es solo otro ítem en su planilla Excel, sino la llave para la entrega de la soberanía nacional, los recursos naturales, el territorio y todo lo que pueda reportar pingües ganancias a sus bolsillos. El proyecto sobre financiamiento para las Fuerzas Armadas viene a saldar algunas de las cuentas pendientes en ese sentido y a plantear una política de Estado estratégica para la defensa de los intereses nacionales. Desde Buenos Aires, vía internet hacia todo el mundo, transmite La RZ. La RZ. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Agustín Rossi, presidente del bloque de Frente de Todos. Bueno, es un fondo específico de financiamiento para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh-huh. Hace tiempo que uno viene escuchando que las Fuerzas Armadas están con falta de equipamiento, que es necesaria invertir más en ese equipamiento, y claramente no nos parece, me parece que había que generar un fondo específico, como este fondo, como el Fondo Nacional de Defensa, que es el FONDEF, uh-huh, destinado fundamentalmente a eso. Uh-huh. Con un esquema muy simple, porque es un porcentaje de los recursos corrientes, de los ingresos corrientes que tiene el Estado Nacional. Para el año que viene está fijado en 0,35% y así sucesivamente, 0,65, 0,65, uh-huh, y después 0,80, hasta llegar hasta 0,80, que nos va a permitir contar con un flujo de recursos que pueda claramente destinarse al reequipamiento de las fuerzas, uh-huh, haciendo, privilegiando fundamentalmente todo esto de lo que significa la transferencia de tecnología, privilegiando lo que significa privilegiando también todo lo que significa el desarrollo de la industria nacional, uh-huh, y la inversión en I+D, ¿no? En investigación y desarrollo, que nosotros creemos que hay que potenciar en Argentina. Mire, nunca hubo tanta desinversión como en estos 4 años. Uh-huh. La realidad es que, por ejemplo, este año, que fue el año posterior, los años posteriores a lo que fue la tragedia de San Juan, sí, la Armada Argentina no tenía en el presupuesto recursos destinados a horas de navegación. Mm. Así que la verdad es que, muy por el contrario, nunca hubo un proceso de desinversión tan alto como el que ha sucedido en esta oportunidad. Mm-hmm. Así que, a mi criterio, que nosotros tenemos que lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es, independientemente de esa crítica, es mirar hacia adelante. Uh-huh. La mirada hacia adelante, todos coincidimos que es necesario reequipar a nuestras Fuerzas Armadas, uh-huh, y esto sucedió, y esto fue lo que permitió que en el Congreso de la Nación, el día miércoles, en la Cámara de Diputados, este proyecto tuviese más de 180 votos de acompañamiento. Uh-huh. Acompañaron todos los bloques, uh-huh, menos algunos diputados así en forma individual, uh-huh, lo cual muestra que podemos estar en las puertas de poder llegar a definir una política de defensa, uh-huh, que sea una política de defensa que nos permita claramente convertir a la defensa en una política de Estado, uh-huh, y que se lleve adelante en los próximos tiempos. La historia de nuestra tierra está llena de proezas protagonizadas muchas veces por almas anónimas que con su trabajo y esfuerzo hicieron la diferencia. No hay argentino que no se jacte de la invención del dulce de leche, la birome o el colectivo, pero quienes hurgan un poco más pueden descubrir los logros industriales y de lo que son capaces las empresas del Estado y sus trabajadores. Astillero Río Santiago es un claro ejemplo de ello. Un gigante, mil veces vaciado, mil veces defendido y reconstruido. El gobierno que asumirá el 10 de diciembre llega con un plan de reactivación que tiene que ver con recuperar toda la industria de buques para la marina mercante, pero a la vez con recuperar la mitad del mercado del flete marítimo, entre otras cosas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, Jorge Dorio. Vayan a laburar. En la trasnoche de AM750. Estamos en comunicación y lo hemos sometido a escuchar nuestras reflexiones sobre Chile y todo lo demás a Ángel Cadelli, una persona que no solamente ha tenido un protagonismo importante en la historia de los astilleros Río Santiago, fue gerente comercial, adscrito a la gerencia general, fue gerente de calidad, fue vicepresidente del astillero, participó en la reactivación en tres ocasiones, porque viste cómo es nuestra historia, ¿no? Una vez que logramos algo, después vienen los muchachos y hay que reactivarlo. Participó también en la venta de barcos para Alemania, firmando contratos con Venezuela de buques que hay que entregar. Entre otros méritos también Ángel Cadelli fue asesor de Germán Abdala, el compañero Germán Abdala. Contame qué estado está el astillero en este momento. Está hace 4 años paralizado, nos están dejando terreno minado, no están pagando la luz, por ejemplo. Ajá. La energía principal es la luz. Claro. Gases industriales y corriente eléctrica se consumen cotidianamente, además de electrodos y otras cosas. Y y bueno, están dejando de pagar las cuentas, de manera que cuando agarremos, sí, encontremos tierra arrasada. Estos tipos hace rato ya que quieren privatizarnos y no pueden, y porque no los dejamos, uh-huh, y estamos en la lista de privatizaciones, para Germán vivo todavía, desde la época de Menem, que somos la primera empresa a privatizar de todo el área de defensa y no han podido con nosotros. Tenemos un tríptico de leyes que ya tomaron estado parlamentario las tres. Uno es FODIN, Fondo de Desarrollo de la Industria Naval Nacional, que cobra un 2% de impuesto a los fletes, uh-huh, del comercio exterior argentino. El negocio naval no es la pesca y no es el litoral marítimo. El negocio naval es el transporte de la importación, uh-huh, y de la exportación. Uh-huh. Uh-huh. Somos fundamentalmente, los buques son elementos de transporte. Como tuvimos Selma en su momento, ¿no? La empresa. Como tuvimos Selma, el tercer proyecto es la ESMA del siglo XXI, que ya, uh-huh, no sería una empresa de líneas marítimas, sino que sería una empresa de líneas multimodales, donde el transporte carretero del camión, el naval de la barcaza y del barco, y el del tren se complementan en un único sistema de transporte. Ajá. Entonces, la complementariedad de los diferentes modos de transporte es la que se pone de manifiesto en el sistema multimodal. Ajá. Entonces, según sea la conveniencia, se opta por uno o por otro. Y la ventaja que tiene respecto del cliente del transporte multimodal es que carga en origen y descarga en destino. El primer proyecto del FODIN es el del financiamiento, el tercero es la empresa multimodal y el del medio es transporte por agua con reserva de cargas, que recupera para la Argentina un mercado interno de 3.500 millones de dólares, que sería la facturación de la flota mercante anual. Si llevara la mitad de lo que entra y la mitad de lo que sale del país en bodega argentina. Uh-huh. Eso es el mercado interno. El primero es el financiamiento, la plata para construir, la caja. Uh-huh. Diría San Martín, la gobernación de Cuyo, para hacer caja. Claro, claro, totalmente. La segunda es el mercado interno, a liberar, que sería importación, exportación, y la tercera es el ejército de los Andes, que sería la ELMA del siglo XXI, claro. Estatal. Uh-huh. Después es buena la comparación. Uh-huh. Porque todo el conflicto nuestro, y por eso hemos tenido éxito, porque hemos sido respetuosos de la génesis del astillero, todo el conflicto nuestro no es un conflicto de izquierda o de derecha. Uh-huh. La cana, cuando va a cagar a palo a los compañeros, pregunta si es de izquierda, si es radical, si es peronista, si es nacionalista, uh-huh. Le pega. Uh-huh. Porque el conflicto no es ideológico, el conflicto es geopolítico. Estoy muy solo y triste acá en este mundo abandonado. Tengo una idea, esta de irme a un lugar que yo más quiera. Donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Conseguir mucha madera. Tengo que conseguir de donde pueda. Y cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré. Accede a más datos de Caja Negra en www.cajanegra.org. El golpe de Estado llevado adelante por los esbirros del imperialismo yanqui en el Estado Plurinacional de Bolivia convulsionaron a toda la región. Abusos de todo tipo, secuestros de funcionarios y familiares, torturas, violaciones, hordas que cazan collas y mujeres de pollera, el ingreso de la Biblia a la Casa de Gobierno y parte de la comunidad evangélica como punta de lanza, son parte de una posible enumeración. El análisis de lo que allí se vive, su reflejo a nivel continental, sus implicancias para la patria grande y cada uno de los países que la integran, en el siguiente recorte de lo radializado. Frecuencia Cero 92.5 la rompe. En unos minutos volvemos a poner el cronómetro en cero. Quédate. Se viene Proscriptos del Éter. Hoy le pedimos a una periodista, a una analista política internacional, entre otras cosas, que nos ayude a pensar. Ella se llama Stella Caloni y está aquí con nosotros en Proscriptos del Éter vía telefónica. Stella, muchas gracias por este momento con Proscriptos del Éter. Bueno, gracias a ustedes por este tema. Yo te diría que yo lo que está sucediendo también en Chile le llamo un golpe de Estado de Piñera contra el pueblo, porque más de un mes de protestas para que él siga atornillado ahí sin hacerse cargo de que los crímenes cometidos en Chile por los carabineros mandados por el señor Piñera y por el ejército y por todos los que se han metido en esto, son de lesa humanidad. Hay desaparecidos, hay torturados, hay gente, mujeres y niños en cantidad violados, hay, mira, muertos, por supuesto, tantos muertos casi que están empatando con la tragedia de Bolivia. Y bueno, y lo de Bolivia es un golpe típico de Estado de Estados Unidos, porque es Estados Unidos el que estuvo detrás de todos los golpes en la historia de América Latina, los golpes contra gobiernos elegidos por el pueblo o contra gobiernos apoyados por el pueblo o porque responden a las necesidades de los pueblos o porque actúan con soberanía frente a la potencia de la que somos dependientes lamentablemente todavía, pero que quiere ahora avanzar más sobre América Latina y convertirnos en una inmensa colonia, como ellos alguna vez pensaron, que desde el río Bravo hasta el sur, al extremo sur, bajo la doctrina Monroe, quedaríamos bajo su mandato. Y cuando Trump dice que nos están aplicando la doctrina Monroe, esa es la doctrina colonial por excelencia con que empezó la expansión hacia América Latina a fines del siglo XX y principios del siglo pasado, en el que además nos sembraron de dictaduras el continente una y otra vez, nos aplicaron el terrorismo de Estado, lo cual significó un genocidio si contamos todos los muertos a partir del principio del siglo XX hasta hoy, tanto en Colombia, es uno de los países que más muertos tiene desde ese tiempo hasta ahora, y en toda América Latina tenemos tranquilamente mucho más de 1.000.000 y pico de muertos, casi 2 millones de muertos en las violencias instaladas por Estados Unidos, en los intentos de golpe de Estado, en los golpes de Estado, en las dictaduras, en todo esto. Entonces ya este tiempo era de decir basta. Cada muerto que caiga en Bolivia, en cualquier lugar de América, de lo que sean responsables de no decir la verdad a los periodistas, es un muerto que se los tenemos que atribuir a los medios de comunicación también. Tal como dijéramos, el golpe en Bolivia nos pegó a todos. Y entre los cientos de análisis desde perspectivas múltiples y divergentes, algunos de estos análisis caen mejor parados que otros, y lo mismo pasa con quienes los desarrollan. Bienvenidos los análisis cuando son certeros, agudos, profundos y permiten enriquecer la mirada. Y cuando ello no ocurre, bienvenidas las respuestas que marcan el error y permiten pensar mejor las cosas, atemperar algún ímpetu mal colocado y, sobre todo, ubicar a los ungidos de la academia del lado que deben estar para reconocerse populares. Víctor Hugo y Gustavo Campana. Los dichos de la escritora, activista feminista, Rita Segato, acerca de la situación en Bolivia generaron mucho ruido, mucha indignación en algunos sectores. Y me parece que es importante poder reflexionar al respecto, poner en discusión, en profunda discusión, sus dichos. Lo primero que quiero decir es que toda intelectualidad que se ubique por fuera del valor y de la defensa a la vida es una farsa. Todo análisis social y político que uno quiera hacer, que no tenga como tamiz la dignidad del ser humano, que no se mire a través del prisma del derecho más fundamental, que es el derecho a la vida, es una farsa, diga quien lo diga. Si bien Segato no niega el golpe de Estado, lo justifica. Y es muy grave que un intelectual del campo nacional y popular ponga en su voz el relato del golpista, el relato de los negacionistas. Pero más grave es que su voz, que no es cualquier voz, sea el relato que aplaude el opresor y el torturador. Justificar el golpe de Estado en Bolivia con la excusa de no caer en una visión binaria es francamente irrisorio. Porque había que decirle que la visión, claro que es binaria, porque estamos hablando entre la vida y la muerte. Ojo, porque el binarismo puede ser un extremo negativo. Ahora, el todo vale uno y el todo da igual también es negativo. Y ante las dos posibilidades, ante los dos extremos, elijo en todo caso el binarismo. Hoy Bolivia es binaria, es entre la vida y la muerte, es entre los que matan y los que mueren, es entre la democracia y la dictadura. Poner como argumento del golpe a los supuestos errores de Evo es ni más ni menos que buscar en la víctima el algo habrá hecho. Y eso no se le puede permitir a nadie, mucho menos a quien construyó su intelectualidad en defensa de las víctimas. No es cualquiera usted, Segato. Usted no puede decir esto. Me pregunto cuán alto está vuestra intelectualidad que no puede ver y sentir el dolor ajeno. Humildemente, un simple comunicador le invita a deconstruir su intelectualidad. Embárrela. Haga una buena amalgama entre la universidad y el barro. Le propongo con respeto, ponga su intelectualidad, su saber, su conocimiento al servicio de los pueblos que se quieren libres y dignos y no se los entregue en bandeja a los violentos y a los opresores. No hace falta que le diga que si a Evo lo sacaron del poder es por lo que hizo bien. Regato, la derecha no nos evalúa los errores y a partir de esos errores acciona. La derecha entiende que nosotros, el campo nacional y popular, somos el error en sí mismo. Es ideológico, Regato, no es coyuntural. Poner en las manos de Evo la sangre de su pueblo es de una miserabilidad propia de una intelectual más enamorada de ella que de lo que lo rodea. Conociendo que Evo es una persona que ha tenido muchos dichos machistas. El gobierno de Evo fue el que llevó adelante y sancionó la ley contra el racismo y toda forma de discriminación a la mujer. La ley contra el acoso y la violencia política contra la mujer la llevó adelante Evo Morales. La ley para garantizar a la mujer una vida libre de violencia la llevó adelante el gobierno de Morales y Dinera. La ley contra la trata de personas la llevó adelante el gobierno de Evo. Antes de Evo, solo el 15% de los títulos agrarios estaban en manos de mujeres. Hoy con Evo, el 46% de los títulos agrarios están en nombre de mujeres. Según la ONU, Bolivia es el tercer país con mayor participación política de las mujeres en el mundo. Es una lástima. Sus palabras duelen, Segato, porque le dio de comer a las fieras. Una lástima que la podemos pagar caro. La derecha la celebra y la aplaude de pie. Fantástico. La conocí en una bailanta, todo apretado. Nos tropezamos, pero fui yo el que se puso colorado. Era distinta, diferente su meneada. Y un destello inteligente había en su mirada. Cuando le dije si quería bailar conmigo, se puso a hablar de Jung, de Freud y Lacan. Mi idiosincrasia le causaba mucha gracia, me dijo al girar, la cumbia era intelectual, me dijo al girar. Jung, Freud, Simone de Beauvoir, Goethe, Beckett, Cosmos, Gershwin, Kuhn.